El Ministerio de Seguridad de la Nación estableció un protocolo para la detención de personas que pertenecen al colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales sin consultar a las propias organizaciones. El protocolo contempla que el registro y la detención de una persona que se reconoce con este colectivo deberá ser realizada por una mujer policía y si la persona quedara detenida deberá ser alojada en la comisaría según el género autopercibido o en una celda separada. María Rachid, de la Federación Argentina LGBT, cuestionó esta medida. Pero lo que sí expresa de este protocolo es que no tienen ni idea de temas de diversidad e identidad de género. Que a 20 días de la Marcha del Orgullo, el Ministerio de Seguridad saque un protocolo para realizar detenciones y requisas a la población LGBT, la verdad es que en este contexto en el que estamos viviendo de recrudecimiento de la violencia institucional, la verdad que es preocupante. Si bien el protocolo es para la actuación de las fuerzas de seguridad federales, la represión y la persecución a la comunidad LGBT es una práctica sistemática de agentes policiales de todas las fuerzas. En La Plata, el sábado pasado, a menos de una semana de la publicación del protocolo en el boletín oficial, la policía local atacó verbalmente y a golpes a 3 militantes de OTRANS, una organización que viene denunciando la violencia policial al colectivo trans y travesti. Claudia Vázquez, su presidenta, advirtió que la violencia se incrementó en los últimos 2 años. Desde que asumió Macri al gobierno y la derecha al gobierno, nosotras prácticamente venimos, siendo criminalizadas de manera sistemática por parte de las instituciones y también por parte de algún sector de la sociedad, ¿no? Y esto prácticamente lo avalan lo que son las condiciones de posibilidad, que la condición de posibilidad es que la derecha tiene el poder. Reportó para el informativo Farco, Radio Futura desde La Plata.